Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad para reconocer el gran esfuerzo que realizan las instituciones, esfuerzo que se vio reflejado en el Estado de Sonora cuando se articuló también la Secretaría de Salud con la Secretaría de Educación y Cultura para poder lograr este gran récord nacional.